Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en un tema, yo diría que esencial en el mundo laboral aquí en España: la relación laboral. Vamos a analizarla a fondo, usando como base unos documentos académicos, en concreto el tema 9 del itinerario personal para la empleabilidad y algunas notas asociadas. Efectivamente. La idea es ofrecer una visión clara, rigurosa, ¿no? Casi como si estuviéramos en una clase, pero bueno, de forma más directa. Veremos qué es exactamente una relación laboral, qué normas la rigen, qué derechos y deberes tienen las partes, el papel de los convenios colectivos y, claro, cómo se vigila que todo esto se cumpla y cómo se resuelven los problemas. Perfecto. El objetivo entonces es sacar las claves de estos materiales para entender este marco legal que al final nos toca a todos, ya seas empresario, trabajador o incluso si estás estudiando estos temas. Así que empecemos por el principio, ¿no? ¿Qué hace que un trabajo sea considerado una relación laboral según estas fuentes? Porque, como bien dicen los documentos, no vale cualquier cosa. No es simplemente trabajar para otro. Tienen que darse unas condiciones muy específicas todas a la vez. Eso es, son 5 características, 5 notas esenciales, como las llama la doctrina, para que hablemos de una relación laboral de las que regula el derecho del trabajo. A ver, la primera, trabajo personal. O sea, que la persona contratada tiene que hacer el trabajo ella misma. No vale mandar a un amigo o a un familiar. Vale, personalísimo. Exacto. Segundo, trabajo voluntario. Parece obvio, pero es fundamental. Nadie te puede obligar a firmar un contrato de trabajo. Es un acuerdo libre. Bien. Tercero, retribución. Se trabaja a cambio de un salario, de una compensación económica. Si no hay pago, normalmente no es relación laboral. Podría ser otra cosa, ¿no? Amistad, voluntariado. Claro. Cuarto, la dependencia. Esto es importante. Significa que trabajas siguiendo las instrucciones y directrices de la empresa, dentro de su organización, de su poder de dirección. Él te dice cómo, cuándo, dónde. Ajá, bajo la dirección de alguien. Eso. Y quinto, la ajenidad. Se trabaja por cuenta ajena. ¿Qué significa esto? Pues que los resultados del trabajo, sean buenos o malos, y los riesgos del negocio, los asume el empresario. El trabajador cobra su salario independientemente si la empresa gana o pierde ese mes. Entendido. Esta última marca la diferencia con un autónomo, por ejemplo. Justo ahí está una de las grandes diferencias, sí. El autónomo asume sus propios riesgos. Vale, 5 puntos. Personal, voluntario, retribuido, dependiente y por cuenta ajena. Clarísimo. Pero, oye, tan importante como saber qué es saber que se queda fuera de esta regulación laboral, ¿no? Los documentos también lo aclaran. Cierto, y es bueno tenerlo presente para no liarse. Quedan fuera, explícitamente, los funcionarios públicos, que tienen su propio estatuto, las prestaciones personales obligatorias, como ser miembro de una mesa electoral, por ejemplo. Vale. Los trabajos por amistad, benevolencia o buena vecindad, donde no hay ánimo de lucro. El trabajo familiar, bueno, con matices. Familiares hasta segundo grado que conviven y no son asalariados formalmente. Entiendo. El típico hijo que echa una mano en el negocio familiar sin cobrar nómina. Algo así, aunque tiene sus requisitos. También los consejeros de sociedades, si solo hacen eso. Los agentes comerciales, que van por libre, a comisión pura, asumiendo ellos el riesgo. Y, por supuesto, los trabajadores autónomos, incluidos los TRADE, que tienen regulación propia, y los transportistas autónomos con su tarjeta. Vale, una lista importante de exclusiones. Y también mencionan una cosa intermedia, las relaciones laborales especiales, que son laborales, pero distintas. Precisamente. Son relaciones que sí cumplen las 5 notas que decíamos, pero tienen alguna particularidad tan importante que necesitan una regulación específica, diferente del Estatuto de los Trabajadores General. Los documentos citan varias. El personal de alta dirección, por la confianza especial. Claro. El servicio del hogar familiar, las personas con discapacidad en centros especiales de empleo, los penados en instituciones penitenciarias o menores internos, los deportistas profesionales que tienen su propio decreto, ajá, los residentes en formación, MIR, FIR, los abogados que trabajan en despachos, los artistas en espectáculos públicos y los representantes de comercio que sí son dependientes y no asumen el riesgo. La clave es esa. Son laborales, con derechos y deberes, pero con sus reglas particulares. Identificar bien el tipo de relación es lo primero. Bien, pues ya tenemos claro qué es, qué no es y los casos especiales. Ahora, ¿qué leyes mandan aquí? Decías antes que el derecho laboral es mixto. ¿Qué significa eso exactamente? Pues significa que mezcla normas que vienen impuestas por el Estado, como las leyes o los reglamentos, con normas que surgen del pacto, del acuerdo entre las partes, ya sea un acuerdo colectivo, como el convenio, o individual, como el contrato de trabajo. Y ojo, no todas valen lo mismo. Hay una jerarquía muy clara. A ver, ¿cómo es esa jerarquía? Pues mira, según los documentos, arriba del todo está la normativa de la Unión Europea, que fija unos mínimos para todos. Luego, nuestra Constitución, que reconoce derechos laborales fundamentales. El derecho al trabajo, a la huelga, sindicación. Exacto. Después, los tratados internacionales que España haya firmado. Luego, las leyes aprobadas por las Cortes, como el Estatuto de los Trabajadores, que es la norma básica. La Biblia laboral, digamos. Bueno, casi. Luego están las normas con rango de ley, como los decretos leyes del gobierno. Después, los reglamentos que desarrollan las leyes. Y aquí viene lo pactado. Los convenios colectivos, que son importantísimos. Acuerdos entre sindicatos y empresarios. Que tienen fuerza de norma, ¿no? Tienen fuerza vinculante, sí. Y por debajo, el contrato de trabajo individual. Y ya, al final, si no hay nada escrito, los usos y costumbres locales o profesionales. Vale, una escalera bien definida. Pero claro, con tantas normas, ¿qué pasa si una dice una cosa y otra dice otra? O si algo no está claro. Aquí entran los principios que mencionan las fuentes, ¿no? Y aquí la cosa se pone realmente interesante. Totalmente. Porque el derecho laboral no se aplica en plan autómata. Hay unos principios que guían cómo interpretar y aplicar todas esas normas. Y muchos buscan proteger al trabajador, que se considera la parte más débil. Son clave. Primero, el de jerarquía normativa. La norma superior manda sobre la inferior. La de abajo no puede contradecir a la de arriba. Lógico. Segundo, el de norma mínima. Las leyes o convenios superiores marcan unos mínimos. Las normas inferiores, como un contrato, solo pueden mejorarlos, nunca empeorarlos. No se puede pactar por debajo del mínimo legal o del convenio. Exacto. Tercero, la condición más beneficiosa. Si tu contrato te da algo mejor que la ley o el convenio, eso se convierte en un derecho tuyo, adquirido, y la empresa tiene que respetarlo aunque luego cambie el convenio. Ah, interesante eso. Mucho. Cuarto, el de norma más favorable. Si hay dos normas del mismo rango que se podrían aplicar, hay que elegir la que sea mejor para el trabajador, mirándolo en conjunto. Vale. Quinto, la irrenunciabilidad de derechos. No puedes renunciar a los derechos que te dan las leyes o los convenios. Si firmas algo diciendo que renuncias a tus vacaciones o a parte del salario mínimo, ese pacto es nulo. Entendido. Y sexto, el principio indubio pro operario. Si una norma laboral se puede interpretar de varias maneras y hay duda, el juez debe elegir la interpretación que más favorezca al trabajador. Fíjate cómo todos estos principios, crean como una red de seguridad. Sí, sí, se ve claramente una orientación protectora. Vayamos ahora al núcleo, a lo que surge del contrato. Derechos y deberes. La documentación los detalla basándose en la Constitución y el Estatuto. Empecemos por los derechos del trabajador. Las fuentes los dividen bien, colectivos e individuales. Los derechos colectivos son los que se ejercen en grupo o a través de representantes. Aquí están los grandes derechos: huelga, libertad sindical, afiliarse o no a un sindicato, crear uno, negociación colectiva, derecho de reunión, poder plantear conflictos colectivos y tener representación en la empresa, delegados, comité. Derechos fundamentales, vaya. Sí, muchos lo son. Y luego los derechos individuales, los de cada uno. A la ocupación efectiva, que te den trabajo de verdad, no tenerte en una silla sin hacer nada. A la promoción y formación profesional, incluso a pedir permisos para estudiar. Ajá. A no ser discriminado por nada, sexo, raza o opinión. A la integridad física y a una buena prevención de riesgos. Al respeto a tu intimidad y dignidad, ojo, incluyendo la protección frente al acoso. Muy importante esto último. Fundamental. También derecho a descanso, diario, semanal, vacaciones pagadas. A cobrar tu salario puntualmente. Y a la libre elección de profesión, aunque esto es más al inicio. Un buen listado de derechos. Pero, claro, toda relación tiene dos caras. ¿Cuáles son los deberes básicos del trabajador según estas fuentes? Claro, no todos son derechos. El trabajador también tiene obligaciones importantes para que la relación funcione y la empresa marche. Las básicas son, primero, cumplir con el trabajo de tu puesto con buena fe, o sea, con lealtad y honradez, y con diligencia, poniendo interés y cuidado. La diligencia debida que se dice. Eso es. Segundo, cumplir las medidas de prevención de riesgos que ponga la empresa. Tercero, obedecer las órdenes e instrucciones del empresario, siempre que sean legales y respeten tu dignidad. Dentro de su poder de dirección, claro. Exacto. Cuarto, no hacerle la competencia desleal a tu propia empresa. Y quinto, contribuir a mejorar la productividad. Esto se entiende como rendir de forma normal y eficiente en tu trabajo. Bien. Obligaciones lógicas en una relación de trabajo. Y si le damos la vuelta, ¿cuáles son las obligaciones principales del empresario? Que serán, imagino, el espejo de los derechos del trabajador. Exactamente, van de la mano. Las principales obligaciones del empresario son pagar el salario puntualmente y como se haya pactado, dar ocupación efectiva, trabajo real, facilitar la promoción y formación, garantizar la no discriminación, respetar la integridad física, la intimidad y la dignidad de sus trabajadores, cumplir con toda la normativa de seguridad e higiene, y, muy importante, cumplir con todas las obligaciones con la seguridad social. Dar de alta, de baja, cotizar. Queda claro el equilibrio. Antes hemos mencionado varias veces los convenios colectivos. Vamos a meternos un poco más ahí. Son esos acuerdos entre representantes de trabajadores y de empresarios, ¿no? Y tienen mucho peso. Muchísimo peso. Son como leyes pactadas para un sector o una empresa. Una vez que se negocian, se registran y publican, obligan a todos los que estén dentro de su ámbito. Su gran ventaja es que adaptan la ley general, que es muy amplia, a la realidad concreta de, por ejemplo, la hostelería o la metalurgia o una empresa específica. Para saber a quién afecta un convenio, hay que mirar su ámbito de aplicación. ¿Qué ámbitos son esos? Pues son cuatro. El personal, a qué trabajadores se aplica, el funcional, qué actividad o sector cubre, construcción, banca, una empresa concreta, el territorial, dónde se aplica, a nivel estatal, autonómico, provincial, y el temporal, cuánto dura, su vigencia. Entendido. Y estos convenios, comentan las fuentes, no son algo fijo. Las reformas laborales de los últimos años nombran la de 2012 y las más recientes de 2022-2023 han metido mano ahí. Sí, sí. Han tocado puntos importantes, buscando un equilibrio, digamos, entre la flexibilidad que piden las empresas y mantener unas condiciones mínimas. A ver, puntos clave que han cambiado. La modificación de condiciones por la empresa. Sigue existiendo la posibilidad de que la empresa cambie cosas pactadas en convenio si tiene causas justificadas, económicas, técnicas, pero se matizan las materias y el procedimiento. Hablamos de jornada, horario, turnos, sistema de salario, pero ojo, con límites, funciones. ¿Qué límites hay con el salario? Ah, ese es un cambio crucial de las últimas reformas. Ahora un convenio de empresa no puede fijar un salario base o complementos salariales por debajo de lo que marque el convenio del sector. Antes sí se podía y eso llevaba a competir bajando sueldos. Ahora hay un suelo sectorial que el convenio de empresa debe respetar. Vale, ¿eso es un cambio importante para evitar la devaluación salarial vía convenios de empresa? Exacto. Otro tema es la ultraactividad. Se ha recuperado la idea de que si un convenio caduca y no se ponen de acuerdo para firmar uno nuevo, el viejo sigue vigente automáticamente hasta que haya sustituto. Eso da seguridad, evita que la gente se quede sin convenio. Da estabilidad, sí. Y también se han reforzado los mecanismos para resolver desacuerdos. Si no hay acuerdo negociando o modificando algo, primero hay que ir a la comisión paritaria del propio convenio y si ahí tampoco, pues a mediación, arbitraje, hay sistemas para intentar desbloquear la situación sin llegar a mayores. Entender todo esto de los convenios es vital para gestionar una empresa, claro. Afecta a costes, a cómo organizas el trabajo, a la relación con la plantilla. Bueno, tenemos todo este sistema de normas, derechos, deberes, convenios. Es complejo. ¿Y quién se asegura de que esto se cumple en la realidad, en las empresas? Pues la tarea principal de vigilar que todo esto se respete recae en la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la ITSS. Es un organismo público, funcionarios del Estado, que actúan con independencia técnica. La Inspección de Trabajo, sí. ¿Y qué hace exactamente? ¿Cuáles son sus funciones según la documentación? Pues tiene tres grandes patas. Uno, la vigilancia y control. Es la función más conocida. Comprueban que se cumple toda la normativa laboral y de seguridad social. Miran contratos, horarios, salarios, prevención de riesgos, si se cotiza bien, si hay trabajadores sin papeles, si hay discriminación. Todo. Y si ven algo mal, pueden sancionar. Vale, vigilan el cumplimiento. Eso. Dos, también hacen de mediadores, árbitros y conciliadores. Intentan ayudar a resolver conflictos entre empresas y trabajadores para no tener que ir a juicio. Tres, dan asistencia técnica. Asesoran a empresas, a trabajadores, a sindicatos sobre cómo aplicar bien las normas. O sea, no solo sancionan, también ayudan y median. ¿Y cómo empiezan a actuar? ¿Van empresa por empresa al azar? Pueden actuar por varias vías. Puede ser por una orden de un superior o de un juez, a petición de la Seguridad Social, por ejemplo, por una denuncia de cualquiera que sepa de una infracción, incluso puede ser anónima, aunque se suele dar más peso a las identificadas, a petición de los propios interesados, trabajadores o empresarios, o, y esto es muy habitual, por iniciativa propia de la inspección, siguiendo planes o campañas específicas sobre ciertos sectores o problemas. Entendido. Y ya, si la inspección no soluciona el tema, o si es una disputa sobre un derecho que necesita una decisión judicial, entran los tribunales laborales. Exacto. Ahí entramos en la jurisdicción social. Son los juzgados y tribunales especializados en resolver los líos laborales y de seguridad social. Su papel es fundamental, claro, para que la gente pueda reclamar sus derechos y para que haya cierta igualdad en las relaciones laborales. Y, bueno, también ayudan a interpretar las normas y a mantener la paz social. ¿Y cómo se organizan estos tribunales? ¿La documentación hablaba de una estructura jerárquica? Sí, es una pirámide para poder recurrir las decisiones. Abajo del todo están los juzgados de lo social. Hay en cada provincia y son la primera parada para casi todos los conflictos individuales y muchos colectivos. La primera instancia. Eso es. Si no estás de acuerdo con su sentencia, puedes recurrir, en la mayoría de los casos, a la sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de tu comunidad autónoma. Hay una por cada autonomía. Vale. Luego, para conflictos colectivos que afecten a más de una comunidad autónoma o para impugnar convenios de ámbito estatal, está la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional en Madrid. Ámbito nacional. Sí. Y arriba del todo, el Tribunal Supremo, su Sala de lo Social, la Sala Cuarta. Su trabajo principal es unificar la interpretación de las leyes laborales para toda España. Cuando distintos tribunales superiores dicen cosas contrarias sobre un mismo tema, el Supremo fija cuál es la interpretación correcta. Para que haya seguridad jurídica. Exacto, para unificar doctrina. Y bueno, aparte estaría el Tribunal Constitucional, si se alega que se ha violado un derecho fundamental en todo el proceso. Vale, estructura clara. Y una pincelada sobre Europa. ¿Cómo funciona en otros países? Pues las fuentes indican que hay variedad. Algunos países meten los temas laborales en los juzgados civiles normales, quizá en secciones especiales. Otros, como aquí, tienen tribunales laborales totalmente separados. La composición también varía. A veces solo hay jueces profesionales. Otras veces hay jueces legos, que no son juristas, sino representantes de trabajadores y empresarios. Y los procedimientos también cambian, claro. Muy bien. Pues creo que hemos hecho un buen repaso. Definición de relación laboral, qué queda fuera, los tipos especiales, las fuentes del derecho con su jerarquía y principios, el catálogo de derechos y deberes de ambas partes, el papel clave de los convenios colectivos y cómo les han afectado las reformas, y finalmente quién vigila, la inspección, y quién resuelve los conflictos, los tribunales. Un análisis bastante completo de la información que teníamos. Sí, ha sido un recorrido denso, pero creo que útil. A ver, si tuviera que quedarme con una reflexión final, pensando en todo lo que dicen estos documentos, es que a pesar de tener un sistema legal tan detallado, ¿no?, con principios protectores, con inspección, con tribunales, la conflictividad laboral sigue ahí. Sigue habiendo muchos litigios. Y eso quizá nos hace pensar en esa tensión constante entre lo que necesitan las empresas, flexibilidad, eficiencia, y lo que necesitan los trabajadores, seguridad, derechos. ¿Consigue la ley equilibrar esto del todo en el día a día? ¿O siempre quedan huecos, tensiones que se tienen que resolver caso a caso, en la negociación o, en el peor de los casos, en un juzgado? Es una pregunta muy pertinente, sí, señor. ¿Hasta qué punto la norma escrita se traduce en una realidad equilibrada? Ahí lo dejamos. Con esta reflexión terminamos nuestro análisis de la relación laboral en España, basado en las fuentes que teníamos. Esperamos que haya sido de utilidad y haya aclarado conceptos.